Bueno, muchísimas gracias, San Juan, en nombre de las comunidades de San Juan Zacatepeques. Agradecemos a CEXA por abrirnos este espacio, ¿verdad? Y para poder compartir con ustedes la situación de San Juan Zacatepeques. Bueno, en primer lugar es felicitar a CEXA por su 38 aniversario, ¿verdad? Que hoy lo está disculpe, 32 aniversario de ASEXA, ¿verdad? Son 32 años de lucha, de resistencia, que para nosotros es muy importante, ¿verdad? Y entonces, bueno, en nombre de las comunidades de San Juan, muchas felicitaciones a la organización de ASEXA. Bueno, pues en primer lugar, nosotros aquí venimos a exponer la situación de San Juan Zacatepeques, pero lo vamos a tratar de resumir de manera muy breve, porque si nosotros contáramos toda la historia de San Juan Zacatepeques, yo creo que necesitaríamos casi medio día para contarles la persecución de todo lo que ha tenido San Juan Zacatepeques. Bueno, San Juan Zacatepeques simplemente son comunidades, no es el casco urbano, es que queda claro, ¿verdad?, de que la resistencia que está en San Juan es puramente comunitario, es puramente área occidental de San Juan Zacatepeques, que se compone de 12 comunidades. 12 comunidades que se han mantenido en resistencia, se han mantenido unidos para resistir la gran persecución que ha tenido. San Juan ha sufrido su violación a sus derechos. Nosotros sí realmente lo único que sí queremos decir es esto. La situación que venimos y queremos compartir es decirles esto. Nosotros creemos y sabemos que de toda la persecución de San Juan Zacatepeques, creo que ya se sabe a nivel nacional y a nivel internacional. Se sabe muy bien de que se ha sido violado sus derechos de propiedades. Se sabe muy bien que ha sido violado también su derecho a ser consultado libremente para tomar una decisión si realmente está de acuerdo con los megaproyectos que quieren establecer en nuestras comunidades. Se sabe muy bien de que nunca jamás fue consultado San Juan. Y que también se sabe muy bien que el Estado de Guatemala, conjuntamente con las empresas transnacionales, pero principalmente nacional, que encabeza Cementos Progreso de Guatemala, también Holcim, que es de Suiza, y otras corporaciones, ¿verdad?, que son los que han perseguido al pueblo o las comunidades, mejor dicho, de San Juan Zacatepeques. Se sabe muy bien de que hay más de 72 procesos penales, hay 72 gentes que se han ido a la cárcel injustamente. Se sabe muy bien también que San Juan Zacatepeques ha sobrevivido con toda esa persecución, porque sinceramente hemos pagado más de 400,000 de fianza. Pero de toda esa cantidad de dinero se ha salido sobre las comunidades. Durante nuestra lucha nunca jamás hemos tenido el apoyo de algunas otras organizaciones para poder sufragar todos estos gastos que hemos tenido. Que no solamente eso, sino que también el mantenernos en reuniones, en mantenernos en asambleas, también es un desgaste para las comunidades. Pero más sin embargo, lo ha hecho las 12 comunidades en defensa de su territorio. Entonces nosotros creo que al decir o al seguir divulgando las persecuciones de San Juan, yo creo que toda esa persecución que ha tenido San Juan, todas las amenazas, las intimidaciones, los secuestros y todas estas series de atentados en contra de las comunidades, sabemos muy bien que no solamente San Juan lo ha tenido, sino que también ha tenido todas las comunidades de Guatemala donde quieren establecerse los megaproyectos que están implementando los capitalistas. Y lo triste y lamentable que todos los recursos que extraen de nuestros territorios nunca jamás se quedan en el territorio de Guatemala. ¡Qué bueno sería! Póngase los grandes cantidades de oro, las grandes cantidades de plata y todos los metales que quieren sacar dentro de la tierra, y especialmente también el cemento que quieren sacar en San Juan, se quedara en Guatemala. ¡Qué bueno sería! ¿Verdad? Pero se sabe muy bien que todos esos productos serán enviados directamente en los países internacionales. Mientras Guatemala se queda en un desierto, mientras las comunidades van a sufrir todas esas persecuciones, mientras las comunidades van a sufrir todas esas grandes contaminaciones, todas estas enfermedades, y ellos sufriendo sus grandes riquezas en los países internacionales, ¿verdad? Entonces, todo eso ya se sabe. Pero la situación de San Juan, lo que quiere exponer en este momento, y lo que San Juan siempre ha discutido sobre sus mesas en las comunidades, de las 12 comunidades, lo que ha discutido San Juan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a unirnos para defender realmente los áreas que están totalmente afectadas por estos empresarios? ¿Cómo los vamos a hacer? Basta ya, creo, basta ya para nosotros, basta ya de divulgar estas informaciones, que ya se sabe que eso ya está hecho. Eso ya han sufrido las comunidades. Pero entonces, para San Juan, ha visto una situación, disculpa que se lo digo aquí, pero este es sentimiento de San Juan. Hay una cierta debilidad que ha detectado San Juan, y realmente San Juan no está de acuerdo. ¿Cómo San Juan ha podido resistir si solamente son 12 comunidades? ¿Cómo San Juan ha impactado a nivel internacional? Yo creo que todos los que vemos acá hemos visto la organización de San Juan. Han visto los miles y miles de personas que han salido en manifiesto de las inconformidades que se ha hecho en San Juan Zacatepeques. Se ha visto. Pero nosotros nos preguntamos en estos momentos, señores, creo que basta ya de división. En Guatemala hay muchas organizaciones. Y la verdad, vuelvo a repetir, disculpas si ofendo aquí a todos los presentes y principalmente a esa organización. ¿Sabe cuál es la debilidad que tiene Guatemala? O que tenemos. Los que estamos viviendo en territorios indígenas y no indígenas. Porque eso también que quede claro. Habemos muchos en los territorios indígenas y no indígenas que son gentes pobres. Ladinos pobres. Pero también están sufriendo las mismas persecuciones lo que está sufriendo el pueblo indígena. Pero para nosotros es un poquito... No es un poquito, es una gran preocupación para las comunidades ver que por qué en Guatemala existe el CONIC. Está el CUC. Está el CONAVIGUA. Está CALDEH. Está CEIVA. Está BAQUIQUER. Está CUSHBEY. Está principalmente en la organización donde estoy ahorita hablando. Si lo analizamos perfectamente, señores, todo esto es la parte débil de Guatemala. ¿Por qué decimos nosotros? ¿Por qué? Porque cada lucha lleva su puñito de gente. Cada organización lleva su puñito de gente. Nunca jamás estamos unidos. Si realmente queremos defender los territorios que realmente queremos defender, creo que ya en este momento no debe haber división entre organización, mucho menos a nivel comunitarios. Tampoco a nivel de pueblos. Para San Juan, como yo ya les dije, ¿por qué ha resistido San Juan Zacatepeques? San Juan Zacatepeques ha resistido por la unidad que tiene. Porque San Juan Zacatepeques se ha unido con las mujeres, con los jóvenes, con los ancianos, con todo lo que compone las comunidades. Si los países, los departamentos, los pueblos que están enfrentando este problema, si realmente nos unimos, compañeros, no está tan lejos nuestro triunfo. Lo que escuchamos hace rato, que el pastel dice ya está repartido. Lo han repartido, pero no lo han disfrutado. Eso que quede claro. Creo que ese pastel debemos de unirlo de nuevamente, juntar los pedacitos que han repartido y lo tenemos que disfrutar nosotros los que estamos viviendo en las comunidades, para nuestros hijos y el futuro de nuestros hijos. Busquemos una nueva generación para todos los niños que ya están viniendo, pero lo tenemos que hacer de manera unida. Si no nos unimos, señores, aquí vamos a pasar 32 años de aniversarios, vamos a pasar 50, 60, y nunca jamás vamos a ver un fruto del sacrificio que hemos iniciado. Perdone por la exposición que hice, y perdone si a alguien o de todos los que estamos, que vamos acá, si los ofendí, pero para San Juan ese es el camino que se debe seguir. Debemos de buscar un camino y con el machete en la mano y abrir esa brecha para poder buscar el éxito que tanto anhelamos de todas las comunidades y los pueblos indígenas y no indígenas en Guatemala. Muchísimas gracias. Mi compañero va a exponer en este momento. De nuevamente, muchas gracias por el espacio. Yo solo quiero añadir un poquito más a lo que ya mi compañero lo ha dicho. Lastimosamente, nuestra debilidad tenemos a la par y no nos damos cuenta. ¿Por qué lo decimos esto y siempre nos hemos fijado todos los días? Nosotros apenas llevamos 5 años de lucha, pero estamos dando cuenta de que la debilidad es lo que nos persigue. Muchas veces él ya contó todo el nombre de las organizaciones, pero incluso en una organización también existe la división. ¿Por qué lo decimos nosotros esto? Muchas veces nosotros, la juventud, le damos su espacio aparte. Jóvenes, señoritas, caminan por otro lado. No lo permitimos que camine a la par nuestra. Porque siempre tenemos en nuestra mente, los jóvenes son los futuros. Pero ellos quizá no lleven el raíz de nuestra lucha. Ellos inician a media. Ellos inician hasta arriba. Para ganar la batalla, debemos de tomar desde el principio hacia arriba. Solo quiero compartir el ejemplo que ha tomado San Juan. Nosotros allá trabajamos en forma mixta. Allá no tenemos organizaciones de mujeres, de jóvenes. Allá trabajamos unidamente. Nosotros tenemos reuniones permanentemente en una de las 12 comunidades que se llama Santa Fe Ocaña. En esa comunidad tenemos reunión permanentemente los días martes. Si más de alguno quiere desmentir, nos puede visitar un día martes a las 3 de la tarde e inicie la reunión. Allí se reúnen hombres y mujeres, jóvenes y señoritas. Allá se opina una sola voz. Si lo permitimos, las mujeres hacen sus reuniones individualmente, caemos en la refranja donde nos dice: divide y los vencerás. De esta manera el enemigo nos gana. De esta manera el enemigo compra nuestra dignidad. Justamente estamos escuchando hace ratito, aquí vino uno de nuestros hermanos, incluso habla en cachiquel, en su idioma, decían aquí. No sé qué punto lo ha tocado, pero también habló de San Juan. Estamos celosos por nuestra lucha. Muchos se quieren aprovechar de nuestra lucha. Muchos dicen de que estamos con San Juan. Pero al contrario, nosotros conocemos quiénes son las organizaciones que también nos han echado la mano. Pero también, hoy en esta tarde, queremos decirles: está bueno, está bueno, apoyémonos, pero aquí en adelante deberíamos de pensar de otra manera, tal como ya planteó el compañero. Deberíamos de juntarnos, de unirnos. En vez de hacer tantas marchas en un año, ¿por qué no vamos a pensar de una última marcha? ¿En qué sentido? Porque siempre surgen ideas en nuestras reuniones. Nosotros nos reunimos por gusto todos los días martes. En vez de gastar dinero en poco, ¿por qué no tratamos de juntar una cantidad de dinero para mover por lo menos 1 millón de gente en una marcha en Guatemala? El gobierno tiembla el pantalón con 20 mil personas y no digamos con 100 mil, 300 mil. si de esta manera podemos rescatar a Guatemala en las manos de 16 familias que están en Guatemala, que se quieren apropiar de todo nuestro territorio. Yo creo que todos aquí sabemos la historia, cómo nos han quitado nuestras tierras. Anteriormente nuestros abuelos son los dueños, supuestamente los fincos que son ahorita. ¿Por qué entramos en una finca? Dice propiedad privada. Mientras llegan en nuestras comunidades, tenemos que ser común. ¿Por qué? Porque ellos también quieren pisar nuestro territorio. Pero si queremos pisar las fincas de los multimillonarios ahorita, nos echan a pura balaza. Entonces, ¿cómo han logrado ellos esas tierras? Sobornaron a nuestros abuelos. Decía mi abuelo, cuando llegaron los españoles anteriormente, lastimosamente nuestros abuelos antes no pueden sembrar quizá, pero tienen grandes hectáreas de terreno. Mire, don Miguel, usted no tiene maíz ahorita. Si gusta, yo le presto 3 quintales de maíz. Dame una escritura a cambio. Cuando tiene tu dinero, te la devuelvo. Está bueno, dice el abuelo, y prestó su escritura. Pero como el abuelo nunca producía, lastimosamente perdió su gran hectárea de terreno por 3 quintales de maíz. Tenemos una finca allá cerca de nosotros, que se llama El Concepción. También ya tenemos la historia cómo lo han invadido ese terreno. Lastimosamente, el dueño de esta finca era un borracho que chupaba mucho. Cuando llegaron esas personas que de veras están dispuestos para sobornar a cualquiera, mira vos, Carlos, puche, que te estás muriendo de la goma. Mira, déjame tu terreno, yo te doy 3 barriles de guaro. Lo conquistaron a este abuelo por 3 barriles de cucha. Y quedó la finca, que es nuestro rival también hoy en este momento. Entonces, compañeros de la lucha, ya no caigamos más en trampa. Ahorita ya no nos están comprando de esta manera. Ahorita nos están ofreciendo cantidad de dinero por una cuerda. Siempre quieren acabar con nosotros. Si nos damos cuenta, aunque nos ofrecen 300 mil por una cuerda de tierra, ¿creen ustedes que el dinero no se acaba? ¿Se acaba el dinero o no se acaba? Se acaba. Pero la tierra queda para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y la tierra nunca se desaparece mientras nosotros seamos responsables hoy en esta tarde. Entonces, compañeros, este es el pensamiento de San Juan y comparte con ustedes hoy en esta tarde. Muchísimas gracias. En nombre de las mujeres de las 12 comunidades, nosotros estamos en resistencia y tal como dijeron los compañeros, llevamos para 5 años. Hemos enfrentado fuertemente como mujeres, niños y ancianos. Nosotros como mujeres estamos dispuestos a entregar nuestra vida por la defensa de nuestra madre tierra y jamás aceptamos la empresa se metiera en nuestras comunidades. Así de que nosotros mujeres y niños para entregar la vida. Y que no nos calma con un alcancelser, con un calmante, nosotros no queremos eso, señores. Y por eso que queda claro, nosotros en las 12 comunidades seguimos hasta la muerte. Muchas gracias.